Hola, ¿cómo están todos ustedes allá donde anden? En algún rinconcito de este planeta Tierra tan grandote. Yo estoy aquí el día de hoy para leer el capítulo 7 de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y esta vez va a ser interesante porque vamos a hablar de Ptolomeo y un poquito de lo que se ha dicho de las leyendas que hay alrededor de la muerte de Alejandro Magno. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¡Vamos allá! Mientras dicta sus memorias en Alejandría, un anciano Ptolomeo, con los rasgos de Anthony Hopkins, confiesa a su escriba el secreto que lo persigue y atormenta. La muerte de Alejandro no tuvo causas naturales. Él mismo y otros oficiales lo envenenaron. La película, Alexander, Alejandro Magno en la traducción al español, de 2004, dirigida por Oliver Stone, convierte a Ptolomeo en un hombre oscuro, un Macbeth griego, el guerrero leal a las órdenes de Alejandro y más tarde su asesino. Al final del largometraje, el personaje se arranca la máscara y descubre un nuevo rostro. ¿Es posible que sucediera así? ¿O hay que pensar que Oliver Stone se permite aquí un guiño, como en John F. Kennedy, a las teorías conspirativas y a la fascinación popular por los líderes asesinados? Seguramente los oficiales macedonios de Alejandro estuvieron nerviosos y resentidos en el año 323 a.C. Para entonces, la mayoría de los soldados de su ejército eran iranios o indios. Alejandro estaba permitiendo el ingreso de bárbaros, incluso en los regimientos de élite, y ennobleciendo a algunos de ellos. Obsesionado por la exaltación homérica del valor, pretendía reclutar a los mejores, al margen de su origen étnico. Sus antiguos compañeros de armas se encontraban ofensiva y detestable esa política. Pero ¿era motivo suficiente para quebrar una lealtad profunda y correr el enorme peligro que implicaba eliminar a su rey? Nunca sabremos con certeza si Alejandro fue asesinado, o si murió debido a un proceso infeccioso, como la malaria o una simple gripe, que acabó con un cuerpo agotado, herido de gravedad en 9 sitios diferentes durante sus campañas y sometido a un sobreesfuerzo casi inhumano. En la época, su muerte repentina se convirtió en un arma arrojadiza que los sucesores del rey usaron sin escrúpulos en su lucha por el poder, culpándose unos a otros del supuesto magnicidio. El rumor del envenenamiento se extendió rápidamente. Era la versión de los hechos más impactante y dramática. En medio de la maraña de panfletos, acusaciones e intereses sucesorios, los historiadores no pueden resolver el enigma, sino solo evaluar los pros y contras de cada hipótesis. La figura de Ptolomeo, amigo fiel o tal vez traidor, queda atrapada en un territorio de penumbra. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en El infinito en un junco. Mañana sabremos qué siguió a la muerte de Alejandro. ¿Y qué rayos tiene todo esto que ver con los libros? Yo me pregunto, porque este es un libro de la historia del libro y todavía no escuchamos mucho al respecto. Pero pronto, se los prometo, pronto vamos a saber a qué va Irene Vallejo. Que les vaya muy bonito, cuídense mucho, tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una hermosa noche llena de sueños felices, allá donde quiera que se encuentre. Los quiero mucho. Adiós.